miembro. ¿Qué te parece si le leemos los miembros, Jorge? ¿Me permite? Del diálogo interamericano. Dele. Después, recuerde que tenemos los mensajes pendientes. Sí. No, pero voy a adelante. Voy a leer los miembros para mañana, después de decirles que a qué apuntan los miembros. A qué apuntan, no son muchos, son bastantes, sí. Porque hay empresas también. A qué apuntan, lo haremos, es decir, los fines, lo vamos a tratar mañana. Pero hoy, porque también tenemos el tema de hablar de los jubilados, porque el jueves volvemos a nuestras marchas y radio abierta. Si bien suspendimos el jueves pasado para hacer en la asamblea en la CGT, nosotros vamos a seguir reclamando que la justicia funcione y que se termine la estafa al jubilado, porque con este arreglo que le ofrecen lo siguen estafando. Bueno, el miembro presidente de este grupo es Michael, bueno, vamos primero a decir cuál es el grupo. Diálogo Interamericano. El matrimonio de David Rockefeller con la socialdemocracia latinoamericana. Rockefeller representaría las grandes finanzas internacionales, es decir, los grandes bancos, los grandes banqueros. Y la socialdemocracia es una rama política de corte izquierdista, progre, pero que van asociadas y de la mano para el saqueo de las riquezas de los pueblos en beneficio de los grandes bancos. El presidente de este grupo es Michael Schiffer, graduado en las universidades de Oberlin y Howard. Trabajó para la Fundación Ford, el Banco Interamericano de Desarrollo, Oxfam América y la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Es miembro del CFR, el Council for Relations. La junta directiva de este organismo la componen actualmente, entre otros, Carla A. Hills, Estados Unidos, CFR. También pertenece a la Trilateral Commission y al grupo Bilderberg. Ernesto Zedillo de México, Enrique García de Bolivia, Tomás McLarty de Estados Unidos, miembro de la Trilateral Commission. Como vicepresidente, Fernando Enrique Cardoso, ¿le suena? Brasil, Fundación Rockefeller, Club de Roma, vicepresidente emérito. Fíjate vos que empiezan a aparecer ya los sudamericanos que fueron presidentes y que están en este grupo, impuesto por ellos. Ricardo Lagos, de Chile, vicepresidente emérito. Enrique Iglesias, Uruguay, vicepresidente emérito. Espérate, a ver acá. Me vuelven a repetir. Ryan O'Neill, Estados Unidos, vicepresidente de Lazard International, banca francesa, una de las dueñas de la Reserva Federal. La Reserva Federal, ustedes saben muy bien, que es privada, no es un banco del país de Estados Unidos. No es como el Banco Central. Es una banca privada. El ex JP Morgan, el Chaich y compañía, miembro del Council on Foreign Relations. Council es el CFR. Qué casualidad, ¿no? Fíjate vos que Dualde, Cristina, Néstor, Menem, De la Rúa, todos pasaron por el CFR y fueron a dar charlas. Y otros que todavía no llegaron, pero que están en camino. Y no, pero que han ido. Massa. Pero que han ido. Massa y acá en la Argentina, cuando se reúnen, están siempre todos, ¿eh? No falla ninguno. Bueno, pero vamos a seguir con Martín Torrijos. Si viejo viviera, lo mata palo. Es el hijo de... Es el hijo de Omar Torrijos, al que mataron para no devolver el canal que habían pactado en un tratado internacional de devolvérselo en el año 2000. Lo mataron para no devolverlo. Y lo mataron a través de un esbirro de ellos que después usaron como excusa sus relaciones con el narcotráfico para invadir Panamá. Lo tienen preso, pero era un hombre que le servía a los intereses de ellos. Noriega. Que Menem, ese gran cornudo, malparido, cuando esto ocurre, que invaden a Panamá, el apoyo a la invasión a Panamá cuando Panamá fue uno de los países más fieles que tuvimos en la Guerra de Malvinas, que fue uno de los que apoyó para convocar al TIAR. Y después hizo la otra con el Ecuador y la guerra con el Perú, donde éramos garantes de la paz y vendimos armas a uno de los combatientes. En contra de otro país que nos apoyó en Malvinas. En contra del país que nos mandó inclusive Fuerza Aérea a pelear al lado nuestro, que disfrazaba los aviones para volar y pelear al lado nuestro. Esos son los políticos hijos de puta que tenemos. Entre otros, fungen como participantes regionales. Escuchen bien esto, porque acaban de encontrar algunos que hoy, procesados y todo por mal manejo económico, son ministros de Economía, Sebastián Acha, de Paraguay, Andrés Aliamán, Chile, Oscar Arias, de Costa Rica, Michelle Bachelet, Chile, Sergio Vitar, Chile, José Octavio Bordón, Argentina. ¿Se acuerdan, Bordón, Frente Grande, los supuestos progres de radicales de aquella época? La mensa esa mezcla radicales y peronistas del Frente Grande, de la Rúa, del Chacho Álvarez, Frepaso, ¿se acuerdan? ¿Cómo? ¿No es que ellos son profundamente antibuitres? ¿Y qué hacen con estos buitres? ¿Qué hace Hilda Garré dentro de este grupo? No lo digo yo, lo dice ella en su currículum. Vamos a seguir porque si no se nos va el tiempo. Violeta Chamorro, de Nicaragua, es una emérita. Oliver Clark, de Jamaica. José María Danino Pastore, yo diría Dañino Pastore, por el tanto daño que le hizo a la Argentina. Lourdes Flor Nano, de Perú. Alejandro Foley, Chile. Mario Vargas Llosa, Perú. De Perú, miembro de pleno de la Trilateral Commission. Ernesto Zedillo, el candidato eterno, diría yo, porque siempre fue candidato y nunca llegó. Más allá que lo quieren imponer, nunca llega. México, Ernesto Zedillo, México, miembro del Council Foreign Relations, del CFR y de la Trilateral Commission. Ustedes fíjense la cantidad de tipos que están aquí, que fueron presidentes de los diferentes países. Uh-huh. En la Argentina también está Globo Copatel. Bueno, ya dijimos Ricardo Lago, de Chile. Globo Copatel, que es uno de los pules de soja más grandes del país. Es uno de los pules de soja más grandes del país, exactamente. Amigo de la señora Cristina Kirchner, que la visitaba cuando estaba el problema del campo, y ella hablaba de la oligarquía del campo, pero con este oligarca no se llevaba mal. Por eso hay que tener buena memoria acá en la Argentina para acordarse bien de todos los detalles. Carlos Mesa, de Bolivia, Javier Pérez de Cuellar, de Perú, Sebastián Piñera, Chile, Alfonso Prat Gay, Argentina, sí. Actual ministro de Economía. Entonces, ¿qué nos sorprendimos? Que sea salvaje los ajustes y todo. Siete fue el que con De la Rúa está procesado por el mega canje junto con el que está... Ahora lo sobreseyeron a Sturzenegger. Sturzenegger, está el... Pero ¿cómo lo va a decir? Si acá los jueces bailan al compás de la música que le componen estos. Me extraña, Jorge. Esto demuestra que nosotros no somos un país soberano, que nos manejan desde afuera como títeres. Y creemos, por eso yo me refería, que una democracia no es solamente la acción del voto. Y Sturzenegger es uno que está hoy por hoy. Y está Melconian. Pero están enfrentados hoy con la política de Prat Gay, porque quiere un ajuste no gradual, como aparentemente fue este, que yo no sé qué tiene de gradual, pero ellos dicen que es el gradualismo es Prat Gay, y ellos quieren uno más a fondo, que es el que milita Sturzenegger y Melconian. Bueno, ahí tenés, Melconian, Sturzenegger, Pragay, fueron todos procesados junto a Cavallo por el mega canje, ¿o no? Uh-huh. ¿Y cuánta plata le hicieron perder a la Argentina con todo eso? ¿Que se la llevan quién? Estos señores dueños de estos organismos internacionales, que son los que manejan para ellos la cosa. Julio María Sanguinetti, del Uruguay, Juan Manuel Santos, de Colombia, actual presidente, creo, Juan Manuel Urtubey, Argentina, fíjate vos cómo lo venían manejando para ser candidato futuro del peronismo, Mario Vargas Llosa, de Perú, María Eugenia Vidal, de Argentina. No es casual las cosas. Miembro estadounidense, Michael Barnes, de Estados Unidos, Jim Earl Carter, Estados Unidos, expresidente, David de Ferretti, Estados Unidos, de la Fundación Rockefeller, Stanley Fischer, de Estados Unidos, ex Citigroup y ex Banco de Israel, vicepresidente del Banco de la Reserva Federal, miembro de la Trilateral. Francis Fukuyama, el creador de el fin de los tiempos, el fin de la historia. Richard Haass, que lo nombré muchas veces, aquel que decía, publicó aquí en el diario La Nación, que la soberanía de los países desaparecerían. Bueno, sí, lo decían ellos y se está cumpliendo. Presidente del Council Foreign Relations, miembro de la Trilateral, y también Vilma Martínez, de los Estados Unidos. Fíjese todos los nombres que son conocidos porque cumplen funciones en el gobierno de Estados Unidos. Teodoro McCarry, Estados Unidos, arzobispo emérito de Washington, Robert Zoellick, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hoy le di los nombres. Mañana vamos a ver los fines de este diálogo interamericano para que vean ustedes que la política que ocurre en los países sudamericanos no son casualidades que pasan, sino que son causalidades de programas para llevar adelante el dominio de los países americanos. Lo que pasa somos nosotros, ellos se quedan. Claro, siempre siguen manejando la cosa. Fíjense que tengan en cuenta dos nombres. El Consejo de las Américas, que es aquel que recibe, hace todo, y que a veces se llegó a reunir aquí en el país el año pasado antes de las elecciones, que estuvieron todos. Y lean Diálogo Interamericano, que es la organización internacional, igual que esta, pero nada más que este más, digamos, más concretamente avanza hacia la política en los países americanos, donde tienen una gran injerencia para nombrar sus hombres. Y acá están los que manejan la estrategia que después aplican este Consejo de las Américas, que son los que determinaron en algún momento de la historia las dictaduras en América. ¿Y para qué eran esas dictaduras? Para endeudar, después los países no podían pagar y entonces ellos se quedaban con todas las empresas básicas de servicio, que son aquellas que permiten el desarrollo de una nación. Con las empresas de servicio en manos extranjeras, esa nación como nación no existe. ¿Por qué? Y porque no puede manejar los elementos necesarios para el progreso de la nación misma. ¿Qué te parece si vamos a los mensajes de ayer? Los de ayer los pasamos primero. Después vemos si pasamos alguno de hoy en este momento. Llámenos 4535-5999-4535-5999. Saludo a Daniel Espínola, de Operación Técnica, puesta en el aire este programa. Adelante. Hola, buenas tardes. Este es habla Pedro, provincia de Buenos Aires. ¿Usted sabía que mucho dinero que tenían de los fondos buitres que le pagaron ahora eran de argentinos, y que la plata está toda en los Estados Unidos, de argentinos? ¿Y por qué no adhirió Estados Unidos a esa nueva disposición contra los paraísos fiscales? Porque ahí es donde tienen toda la plata guardada, también argentinos, que dicen que son nacionales. Sí, buenas noches. Soy Nelia de Caballito. No es lo primero que hace la porquería de Patricia Bullrich. Acuérdese, hace unos cuantos años, cuando era ministra de Trabajo, que no le tembló el pulso para firmar y sacar el 30%, el 13% de los jubilados. Es una loca que está rondando. Escúchame, Juanini, te habla Ramón Antonio Oviedo, un peronacho. Yo no hice juicio. Trabajé 25 años en la empresa Petreca. Y no sé cómo cargo hay que hacer, qué sé yo, si estoy en... Si tengo que sacar una clave, qué sé yo, no entiendo ni un comino. Así que mi padre, yo te llamé el otro día. Pero no... No va. Hay muchos llamados y no sé si me atendiste. Haceme la gauchada, te estoy escuchando. Chao. Hola Rubén, me llamo Miguel Márquez de La Matanza, zona Madero, y te puedo asegurar, compañero, camarada, que tengo un profundo dolor saber todo lo que vos estás diciendo, porque yo también la tengo reclara con todo lo que vos decís, y lo más triste de todo esto es que no podemos encontrarle la pata a la sota. Yo te digo la verdad que yo te escucho y llora mi espíritu, porque es un espíritu guerrero, combatiente de los tiempos inmemoriales, y no poder hacer absolutamente nada. Sí, buenas noches. Muy buena la editorial, muy buena, muy buena. Cuando puedan, si pueden pasar la canción La Descamisada, cantada por Nelly Omar. Bueno, muchos saludos, Alicia de Villaluro. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Muy bien, gracias a los oyentes que se comunicaron al 4535-5999. No, quería decirle a esta señora que en otro momento, cuando tengamos un homenaje a Eva Perón, le vamos a pasar esa canción nuevamente. Muy bien. Sí, hoy no nos da el tiempo. ¿Hoy es 17? Hoy es 17 de agosto. En 5 días es 22. Vamos a celebrar el congreso, aquel congreso del 22 de agosto. El 22 de agosto, exacto. Le vamos a poner La Descamisada. Sí, sí cae día de semana. Hoy sí, va a caer domingo, me parece. Si no, el lunes. Y bueno, el lunes sí, le rendiremos el homenaje y le pasaremos. Rubén, ¿tenés algún cumpleaños del día de hoy? No, yo no tengo cumpleaños. Sí tengo que decirle a los jubilados que no se olviden que mañana continúa la lucha. Acuérdense. Y también le quiero advertir a los trabajadores. Ustedes duérmanse. Cocodrilo que duerme es cartera. Cada vez que hubo una reforma de las leyes previsionales, fue en perjuicio de sus derechos y de los derechos del jubilado o el trabajador a jubilarse. Acá se está agitando el Bundestag de la Alemania, aprobó los otros días llevar a la jubilación a los 69 años. No tengan ninguna duda de que si pueden en Europa empezar, cuando empiezan en Europa con esto, enseguida acá estos otros enseguida agarran y tienen excusas. Porque van a vaciar el ANSES para después tener la excusa de que hay que laburar hasta los 69 años. ¿Cuál es el promedio de vida del hombre en la Argentina? ¿Vamos a exagerar? ¿75 años? Sí, más o menos, un poquito menos, 73, 74. 73. Es decir, que vos laburás y aportás durante 50 años, porque empezás a los 18, a aportar, aportaste 50 años para cobrar después 5 años nada más. Vamos a suponer que te mueras y sigue tu viuda, que no todos los casos es así. Sigue tu viuda. La mujer, el promedio, ¿cuánto es? Un poquito más. 2 años, 75. Es decir, que laburaste 50 años para que te paguen jubilación por 9 años. Decime si no es una estafa. Bueno, igualmente. Son muchos los jubilados, me vienen con todos los versos, pero la recaudación... Convengamos que siempre fue así. Siempre es poco tiempo lo que el jubilado cobra en relación a lo que trabaja. No, ya sé. Pero cada vez lo llevan a trabajar más. Y ahora se trabaja hasta los 70, 75 y 80... por izquierda, quitándole laburo al tipo que está pues, sí. que necesita trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que laburar porque se muere de hambre. Uh-huh. No solamente. Con lo que le pagan. Porque si el ahorro... Y decían que la solución era jubilación privada. Los mismos tipos que después manotearon la guita y salvaron a los tipos que tenían que pagar. Van a ir por la jubilación privada igual. Van a Yo no creo. A... No creo porque para ellos no es negocio la jubilación. Porque les conviene más robar a decir como están haciendo. Yo creo que van a ir a una jubilación, y yo lo denuncié muchísimas veces, inclusive hice un artículo, la sovietización del... El artículo se llama así, la sovietización del sistema previsional, donde haya una jubilación única para todo el mundo, que sería como una pensión a la vejez que le alcanzaría únicamente para cagarse de hambre, en una palabra, porque sería una mínima como ahora. Yo creo que para eso es para lo que están trabajando. Pero vuelvo a repetir, mañana vamos a marchar. Así que espero que estén presentes, que vengan, que acompañen, no se quejen después si hay, si pierden, si no vengan con queja, no me llamen, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y después cuando yo le digo vamos, me doy vuelta y no hay ninguno. Yo estoy dispuesto a pelear, yo estoy dispuesto, y ustedes saben que voy al frente, lucho por el derecho y lo hemos conseguido. Ahora no perdamos por quedarnos a dormir la siesta o cruzarnos de brazos y esperar que nos arreglen en lugar de reclamar y exigir lo nuestro. Porque el arreglo que proponen es lo mismo que pasaba. Nada más que le van a dar un respiro, le van a dar un aumentito como para conformarlo. Y usted renuncia a su derecho. Una vez que renuncia a su derecho, los tipos, entre el primer aumento ya empezó a perder. Y ahí sucesivamente le siguen robando como le venía robando hasta ahora. Entonces, ¿para qué carajo peleamos? ¿Para qué hicimos juicio si después vamos a dejar que nos sigan robando? Entonces, Rubén, mañana, 11 de la mañana en tribunales. Ahí 11 de la mañana. Talcahuano y Tucumán, ahí van a estar la Mesa Nacional de Jubilados. La Mesa Nacional de Jubilados no bajó sus banderas y sigue peleando. Sigue en lucha. Esperemos que los espartanos cumplan como soldados. Muy bien, yo le voy a dar algún cumpleaños, si me permite. No solamente es el aniversario del fallecimiento del general San Martín, tenemos el aniversario de un nacimiento, el que cumpliría año, nació en 1891, lamentablemente no está con nosotros, Oliverio Girondo, uno de los poetas más importantes de la Argentina, y también la cancionista, que también fue murió en el año 2002, vivió muchísimo tiempo, Ada Falcón, recluida en Córdoba. Y eso es alguno de los cumpleaños. Y si tenemos las Olimpiadas, si hablamos de deporte, hoy es el cumpleaños de Oscar Alfredo Gálvez. Hoy cumpliría Oscar Gálvez 103 años y también 64 años cumple en el día de hoy Guillermo Vilas, a quien saludamos. Vamos a escuchar mensajes de hoy, ¿te parece? Vamos, vamos. Porque debe haber muchos, ¿eh? Vamos, Daniel, adelante. Cuando la patria está en peligro, todo es lícito, menos dejarla perecer. Esto lo dijo el general don José de San Martín, hoy en su día. Así que muchachos, nosotros no tenemos que dejar de perecer nuestras ilusiones y nuestras esperanzas. Seguir luchando por esa acción de clase. Chao, chao, José de Gleu. Para Tiempo Nacional, hoy se cumplen 66 años de ese gran desfile militar y único de todos los tiempos, 1950, año del Libertador General San Martín, donde participaron tropas de países limítrofes, el general de ejército, su denominación en ese momento, Juan Domingo Perón, pasó a revistar las tropas montado a caballo en todo su recorrido. Jamás me olvidaré de dicho acontecimiento. Bueno, muchas gracias a Nene, será hasta mañana. Hola Giovanni, ¿cómo anda? Claudio de Lanús, escúcheme, es un desastre este Macri. Ay, a usted le parece lo que ha hecho con los jubilados, pero no lo hace nadie, ningún presidente he visto hacer esa maldad, porque eso es maldad lo que hizo Macri. No puede ser posible. Déjeme de joder este Macri, ¿por qué no hace las cosas bien, no gobierna? Con los tarifazos, la inflación, la inseguridad. ¿A dónde vamos a parar con este Macri? No tiene que estar más Macri, andate por favor, gracias. Claudio de Lanús, chao Giovannini. Un saludo a Tiempo Nacional. Don José de San Martín redactó sus 11 máximas. Humanizar el carácter y mostrarse sensible aún con los insectos. Amar la verdad y odiar la mentira. Cultivar la buena amistad y la confianza, uniendo el respeto. Saber guardar los secretos que no confía un amigo. Ser caritativo con los pobres y con los que tienen alguna pena. Ser tolerante con las ideas y las creencias de los demás. Ser dulce y amable con los criados, con los necesitados y con los viejos. Amar el aseo y la natural compostura, despreciar el lujo, ser formal en la mesa, hablar poco lo preciso, inspirar amor por la patria y por la libertad. Tiempo Nacional, buenas tardes. Este es un mensaje para Giovannini. Habla Ángel de Barbanera. Escuchá esta mentira, Rubén, que largó el gobierno. Una propaganda mentirosa. Dice en un cuadro grande en el programa de Chiche, que estuvo con la doctora Andrea Falcone, un haber mínimo de 4.900, por sentencia cobraría 8.900 y por reparación histórica cobraría 15.100 pesos. ¿Qué te parece, Rubén, esta mentira? Son un... Sí, buenas noches, soy Alicia de Valvanera, un homenaje muy sentido al general San Martín en el aniversario de su muerte. Bueno, le quiero decir a este cura, que es abogado, yo no sé, nunca había oído que un cura sea abogado, que está en la Plaza de Mayo haciendo huelga de hambre por unos sinvergüenzas, por unos corruptos y por unos ladrones, ¿cómo los sacerdotes y la curia no hacen nada por eso? ¿Ellos permiten eso? ¿O él está disfrazado de cura ahí? ¿Sáquenlo de ahí? Bueno, Giovanni y equipo, bueno, Jalen de Alemán. A veces no puedo entrar, pero lo escucho todos los días, así que en ese aspecto estoy tranquilo porque de alguna forma cumplo lo mejor para usted. No me canso de decirle mis respetos y siempre adelante, como dice el italiano. Usted no es muy fácil de aflojar, todo lo contrario. Y reitero lo de siempre, gracias por todo, Giovannini. Gracias por lo que hace por nosotros. Cuídese, lo mejor para usted y su familia. Chao, Oscar el Alemán. Como siempre, escucharon nuestro programa y lo que le decía San Martín para Cristina. Y Cristina, como dijo el japonés, mucho tiro, le dio mucho tiro y ahora le salió tiro por la culata a la Cristina. Gracias, Carlos de Castelar. Sí, para el compañero Luis Llorín y toda su gente, esa prende de gauchos valientes y luchadores de la vida. En la escuela tendrían que salir en mano el martillero, alma fuerte, todos esos grandes hombres. No le enseñan nada a los chicos.